el pedido de captura, el pedido de detención que los fiscales Miguel Palazzani y José Nevia hicieron en la ciudad de Bahía Blanca contra, entre otras personas, el dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, acusándolo directamente de ser un partícipe fundamental del secuestro y el asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos trabajadores de ese diario, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en el año 1976. Lo que vamos a escuchar en este instante es a precisamente uno de los fiscales, a Miguel Palazzani, explicando, dando su visión de la negativa del juez Santiago Martínez a detener a Massot. Tenemos esta resolución inicial que nos parece que va en línea la consagración de una impunidad y una manera de no abordar justamente el fenómeno criminal del cual hablamos en lo que hace la pata civil de la dictadura acá en Bahía Blanca. Es una resolución que en la jerga le decimos dogmática, pero básicamente es eso, una carencia de fundamentos absoluta que justamente no aborda ni se hace cargo de todo el cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria. Teniendo en cuenta que son argumentos, y esto dicho por la Cámara de Casación Penal, los argumentos del juez, que son argumentos que solo pueden ser puestos de manifiesto por un abogado defensor, nunca por un juez imparcial en una causa. Es decir, que al igual que Vara, Martínez se arroga el papel de abogado defensor, en este caso de Vara y de Massotti Gabrielli. El error en el abordaje del fenómeno criminal, además de no percibir que los genocidios no surgen de manera espontánea, sino que se preparan, se realiza la cobertura para que se puedan concretar materialmente y luego se justifica, porque si no de otra manera no se puede. Esta resolución se enmarca en esa manera de simbolizar y de realizar simbólicamente el genocidio, porque para nosotros esa resolución es volver a matar. Es volver a matar otra vez a Heinrich, otra vez a Loyola, porque es lo que está haciendo cuando ni siquiera pone el apellido de Heinrich de manera adecuada. Así que volver a tratar este tema de esta manera, de decir que con el cúmulo de elementos que hay, no es posible ni siquiera llamar a una persona a que explique, porque no es una sentencia condenatoria esto, es llamarlo a que explique, realmente es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos. Esa era la palabra de Miguel Palazzani, fiscal de la causa que investiga el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Contundentes definiciones del fiscal, diciendo que el juez Santiago Martínez hizo las veces de abogado defensor de los dos implicados, los dos acusados, Massot y Gabrielli, al denegar el pedido de prisión que sobre ellos recaía por parte de la Fiscalía. Estamos en comunicación con Jorge Molina, ex trabajador del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, compañero, es decir, conoció a Heinrich y Loyola, militantes del Sindicato de Artes Gráficas de la Ciudad de Bahía Blanca. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Ariel y Agustín te saludan acá en Mar del Plata. Ariel y Agustín, bueno, un placer. Igualmente, en circunstancias muy muy movilizantes, ¿no? Acabamos de informar hace un rato, ¿no?, de la muerte de Videla. Durante toda la semana estuvimos cubriendo este tema del pedido de prisión para Massot y demás, la complicidad civil, el rol que jugó el diario La Nueva Provincia en el genocidio que se llevó adelante en nuestro país. Contanos un poco tus sensaciones, cómo estás viviendo todo este momento. Bueno, primero con una desazón por el fallo del juez Santiago Martínez. No es que a uno no lo llame al asombro, sí, pero está un poco dolido porque esperamos al menos que lo compulsara a testificar. Bueno, no se dio. Esto es parte del andamiaje jurídico en la parte federal que hay en Bahía Blanca, que para juzgar a alguien vamos a tener que importar jueces, porque el pensamiento, no sé si es ideológico o de temor, da estos fallos. Ya lo demostró el juez Tentoni cuando falló en contra de ir a requisar los archivos de la provincia. se negó lo del cura Vara, cómplice de la dictadura. Uh-huh. Este mismo juez, Santiago Martínez, también lo denegó. O sea que una situación muy muy atípica de lo que se vive acá en Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco, tú informamos recién, vos conociste, fuiste compañero compañero de Enrique y de Miguel Ángel. Para explicarlo así brevemente, eran dos trabajadores del diario de una provincia que ante la cefería del gremio se postularon y ganaron las elecciones en una sola lista ya por marzo del 74. Eran, como digo yo, trabajadores o dirigentes gremiales a la antigua, hacían sindicalismo fuera del horario de trabajo. Sí. El sindicato de hidrográficas de Bahía Blanca es un gremio chico, no superaba en aquel momento 250 afiliados, o sea que no daba para tener rentados, ni tampoco, en el caso de ellos, no usaron el gremio tampoco para catapultarse políticamente, o sea que eran sindicalistas a la antigua, ¿no? Uh-huh. Henry trabajaba en la sesión rotativa, en la sesión estilotipía, Quintiala trabajaba en la sesión armado del diario, y bueno, ahí vimos, éramos prácticamente todos de la misma edad, ¿no? 31 Henry, 31 yo y Loyola 28 años. Ellos, conjuntamente con el personal, iniciamos un kit de exploración y medida de acción directa allá por diciembre del 73, y toda esta lucha gremial duró hasta diciembre del 75. O sea que fueron 2 años de lucha por mejoras salariales y aplicación de un convenio colectivo que la empresa se negaba a reconocer, a pesar de que había sido firmante a través de Adira. Uh-huh. Había un artículo muy importante que a nosotros nos beneficiaba, que era el franco de 4x1. Claro. O sea, bueno, esto trajo a colación una persecución, inclusive que los servicios de inteligencia, tanto de la policía de la provincia y de la Policía Federal, y en sobremanera de la prefectura de zona de Atlántico Norte, habían hecho un seguimiento y un trabajo de con los principales compañeros que teníamos militancia o activismo dentro de la empresa. Y 2 días antes del golpe, en marzo del 66, entregan un trabajo a la dirección de la nueva provincia, en la que decían que había 5 compañeros gráficos que había que ralear, y en que encabezaban esa lista Enrique Henrys y Miguel Ángel Loyola. Esto fue el 22 de marzo y los secuestraron el 30 de junio. Así que a 6 o 7 meses de que se había terminado el conflicto, y después del golpe los secuestraron y asesinaron a esos 2 compañeros. Uh-huh. Y evidentemente con una cuestión absolutamente aleccionadora, porque evidentemente a partir de ese momento, el terror debe haber invadido todo al tener a estos 2 referentes secuestrados y poco tiempo después encontrados muertos. Sí, a los 4 días. Bueno, claro. Te puedes imaginar el desparramo que se hizo ahí adentro, y hasta el día de la fecha ahí no hay personal sindicalizado. Claro. Hasta el día de hoy no hay sindicalizado. No. Hasta el día de hoy no hay personal sindicalizado. Inclusive más, con la libertad de opción de las obras sociales, compulsaron a todo el personal gráfico que se adhiriera al sindicato de prensa, a la obra social de prensa y no a la obra social de los gráficos. Uh-huh. Dando una pauta de una democracia no aplicada, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿cómo se podría hacer sintéticamente, explicar qué es lo que significa para Bahía Blanca el diario La Nueva Provincia? Bahía Blanca es una ciudad muy atípica. Acá tenemos la base naval Puerto Grano, a 28 kilómetros, los asientos de prefectura, de gendarmería, el quinto cuerpo, y el postre sería la provincia. 115 años desde que tiene este diario, y a partir de 1950, un diario antiperonista, en 1950 se negó a colocar bajo el título de la nueva provincia Año Libertador de General San Martín. Claro. Esto le costó 4 años de clausura de que cumplió 2, ¿no? Y bueno, y achicando los espacios en el tiempo, también el pedido de aumento y reconocimiento de convenio era no era un problema económico para el diario, era victimizarse, claro. O sea, ponerse en víctima ante un gobierno que ellos no coincidían, y nosotros fuimos la mortadela del sándwich, ¿no? Hay esperanza, nos escuchábamos hace un rato el testimonio de los fiscales diciendo que están trabajando fuertemente en Yo la tengo apelación. Plena confianza en los fiscales y en los militantes, porque esto no se gana solamente en los claustros tribunalicios, sino se gana también con los militantes en la calle, uh-huh. apoyando la gestión y denunciando al monopolio de la nueva provincia. Y Jorge, ¿cómo ha sido la cobertura específicamente en Bahía Blanca, a través de los canales, de las radios? En ese sentido, muy buena. Sí, han cubierto todo muy bien. El tema pasa por otro lado. El tema pasa por los pensamientos de los jueces de la Cámara Federal. Jorge, nosotros queremos agradecerte muchísimo. Estamos de hace algunos días siguiendo este tema. Nos parece fundamental a la hora de entender el rol de los civiles y en este caso cómo los medios de comunicación durante la última dictadura jugaron un rol fundamental para crear el consenso, para que se puedan hacer cosas como por ejemplo las que le hicieron a tus dos compañeros. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto esperando a que finalmente se haga justicia en este caso puntual, por Enrique y por Miguel Ángel y por muchos otros tantos. Así es, por los 30.000.